Frente a la crisis de salud que afronta la humanidad, pero también el planeta, cobra más fuerzas el llamado del Papa Francisco a través de su encíclica para realizar cambios urgentes en los sistemas de consumo y de producción que están provocando graves consecuencias sobre la salud humana y ambiental. Al cumplirse 5 años de este llamado papal, la Iglesia Mundial organizó la Semana de la Encíclica Laudato Si, del 16 al 24 de mayo, a la que se sumaron organizaciones sociales del norte de nuestro país, entre ellas INCUPO, el Instituto de Cultura Popular, la Asamblea Campesina Indígena, ASINA, y la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado Argentino. El aporte principal de estas organizaciones fue la realización de mensajes audiovisuales con participación de agricultores familiares, campesinos e indígenas, reclamando el cese de desmontes en el Gran Chaco y la necesidad de políticas públicas que fortalezcan el sector campesino. Así lo expresan José Luis Castillo, obrero del Surco Santafesino, y hermanos indígenas de la comunidad Laguna Patos, en la provincia del Chaco. Realmente está todo conectado. La crisis que estamos atravesando, pero también tenemos una necesidad, los campesinos, los indígenas, de involucrarnos en esta nueva salida, porque tenemos mucho que aportar, si bien ya estamos aportando en los territorios, las producciones, las articulaciones, necesitamos también levantar la voz para que escuchen los gobiernos en esta salida, donde no puede estar ajeno a esto la agricultura familiar con sus actores directos, que son los campesinos y los indígenas. Pensar que en otro lugar no valoran el monte. Si vos no tenés monte, no podés hacer nada. Lo que Dios creó, nosotros tenemos que cuidar y seguir cuidando, porque mediante esa naturaleza nosotros estamos respirando. Buscar la forma para que nosotros podamos seguir siempre cuidando el monte. Nenaja viap, maeche karmata, ni se la cae la pegue. O sea, nuestra casa, el monte, tenemos que cuidar. Desde Corrientes, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.